Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, muchísimas gracias por nuevamente sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 2 de la tarde y hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar aquí con tu mejor versión. En los controles les saluda Adrián Torres y quien les habla, Karina López. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a partir de este momento a través del 22 20 966, y como es costumbre también a través de mi número celular 098-924-1277. Imagina que tienes la posibilidad de sentir tu muerte y frente a ella puedes encontrarte con el sentido de tu vida. Te invito a asistir a una propuesta sensorial donde podrás descubrirlo. Se trata de una experiencia sensorial para la reflexión sobre la vida y la muerte. Tu realidad se altera a través de la estimulación de tus sentidos. Para mayor información puedes escribirnos al 098-924-1277, cupos limitados, 098-924-1277. Y para hoy, la frase es... La felicidad, como la infelicidad, es una elección proactiva. Stephen Covey. Celebrando en la historia. En la historia. Y mañana, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes, FIT, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que enfrentemos o emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. Los consejos de la semana. Y hoy en consejos hablaremos sobre los pasos para mejorar tu confianza. Visualiza tu meta cuando estás llevando a cabo una tarea difícil. Escucha música para motivarte. Confía en tu habilidad para mejorar. Nuestros genes no determinan cómo somos. Siempre podemos mejorar y desafiar a nuestro material genético. Con el estudio y la práctica, nuestras conexiones neuronales se refuerzan, ayudándonos a conseguir lo que nos propongamos. Acepta que vas a fallar. Todos fallamos a veces. Las personas que fallan a menudo no se dan por vencidos. Son más capaces de responder de forma constructiva a los fracasos y contratiempos a los que se enfrentan. Buscan otras estrategias, piden consejos y perseveran. Los golpes nos hacen más fuertes. Sigue estos consejos para dejar de pensar en negativo y mantente una actitud fuera de lo negativo. Es decir, proponte tener muchas metas y tener un pensamiento positivo que promueva esta acción. Recuerda que en www.mejorversión.com encontrarás más información y desde ya puedes comunicarte acá en nuestra radio al 22 20 966, quien Adrián pues se encargará de tomar datos de tus solicitudes, comentarios

El enfoque es básicamente que cuando un niño lamentablemente incumpla una de las reglas o normas, se les indique el por qué lo vamos a castigar, o en este caso el por qué no fue buena la decisión de hacer lo contrario a lo que ya habían estipulado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cuando un padre comúnmente castiga al niño, le dice, bueno, ya no vas a escuchar la televisión, o ya no vas a ver la televisión, ya no vas a jugar con tus amigos, o debes encerrarte en tu cuarto. Muchas veces nos acercamos al niño y no saben ni siquiera el por qué están allí o por qué no pueden hacerlo. Ahora, cuando nosotros, a través de la autonomía, es decir, esa capacidad que le damos al niño para tomar sus propias decisiones, les decimos, muy bien, no te voy a castigar por esto que acabas de realizar, pero quiero que comprendas por qué papá o mamá está molesto. Le decimos cuál fue la regla o la norma que incumplió y cuáles son las consecuencias que esto puede traer. La idea es que a través de la autonomía el niño pueda tomar una decisión de cómo reparar el daño, obviamente incentivando a que esto no vuelva a ocurrir, y si llegase a ocurrir, pues como padres debemos entonces tomar otras acciones. ¿Por qué disciplinamos? Protege a los niños del peligro, enseña a distinguir el bien del mal, transforma a un niño egoísta en un adulto maduro, respetuoso y considerado, enseña a ser responsable de sus actos. Como decía anteriormente, cuando nosotros enseñamos el para qué, el por qué estamos tomando una decisión, el niño pues se sentirá más seguro. Seguro de que él también es valorado dentro de la casa, seguro de que hay confianza en él, y que obviamente como padres debemos entender que los niños no están exentos de cometer errores, pero sí de poder solucionarlos, digamos, como guías nosotros ayudarlo a que él pueda encaminarse en la solución del problema, pero que él en definitiva se sienta partícipe. Al darle esta participación, usted verá cómo el comportamiento de su hijo va cambiando. Pero existen algunas reglas de oro. Lo que se permite hoy, se permite siempre. Lo que no se permite hoy, no se permite nunca. Y lo que no se permite, se sanciona. Hablamos de sancionar y no de castigar, que de alguna manera tiene gran diferencia. Cuando castigamos, tiene que ver mucho con un reproche, con una forma de accionar del padre o madre de forma bastante violenta. Cuando sancionamos, pues de alguna u otra manera, hacemos que el niño comprenda que papá o mamá está molesto por la decisión que él ha tomado recientemente. Ahora, con respecto a lo que se permite hoy, se permite siempre y viceversa, es porque muchas veces como padres cometemos el error de que le decimos al niño que no puede jugar PlayStation porque eso ocasiona daños cerebrales. Bueno, nos hacemos toda una historia al respecto del PlayStation para que él no juegue. Pero el niño, como es insistente, nos va a estar pidiendo constantemente esto. Entonces hoy le decimos que no, mañana le decimos que no, pasado no, le decimos que no, pero llega el fin de semana y pues ya estamos hartos de escucharlos, de seguir viendo cómo él sufre, entre comillas, porque nosotros no le queremos dar el PlayStation y terminamos cediendo. Al momento de ceder, el niño entiende que él tiene el control sobre usted. Así que lo que no se permite hoy, no se permite nunca. Algunas estrategias es ser modelo positivo para los niños. Tengo algunos casos, por ejemplo, donde el niño quiere jugar PlayStation, el padre le dice que no es bueno porque lo limita en el tiempo que él pueda de alguna manera estudiar o hacer algunas otras actividades más productivas, y que el PlayStation trae como consecuencia esto y lo otro, pero el papá se sienta en las noches a jugar PlayStation y un día el niño ve que el papá está jugando el juego que él no puede tomar. Comprender el comportamiento más que juzgar, ¿no? Recordemos que el niño siempre va a actuar de alguna manera para captar nuestra atención, para hacernos entender que algo no está bien en él. Así que lo ideal es siempre comunicarnos positivamente con él, sentarse y de explicar que esa conducta no les va a llevar a ningún lado, sino por el contrario, papá y mamá se van a molestar. Pero si él nos explica qué es lo que está sucediendo, es más probable que nosotros podamos ayudarlos como padres. Ser pacientes, explicar el por qué se está sancionando, negociar y conversar sobre cómo el niño debe mejorar su conducta, ser constante en la disciplina y corrija con amor. Evite los discursos. Típico que los padres cuando ya se molestan fuertemente empiezan a dirigir un discurso larguísimo, donde empezamos a sacar cosas que ya no tienen ni sentido que las saquemos porque fueron hace muchos años atrás. Entonces, si nosotros somos puntuales, corrigiendo con amor, explicando el por qué estamos haciendo esta sanción, por qué el niño incumple la norma y cuáles son las consecuencias, créanme que van a tener unos mejores resultados. Por los momentos voy a recordarles que tienen una invitación especial. Imagina que tienes la posibilidad de sentir tu muerte y frente a ella puedes encontrarte con el sentido de tu vida. Te invito a asistir a una propuesta sensorial donde podrás descubrirlo. Se trata de una experiencia sensorial para la reflexión sobre la vida y la muerte. Tu realidad se altera a través de la estimulación de tus sentidos. Para mayor información puedes escribirnos a 098-924-1277, cupos limitados. Vamos ahora entonces a escuchar una canción y al volver venimos con más de Tu Mejor Versión, Diego Torres y Julieta Venegas, Sueños. Deja que tus sueños sean. en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Y hoy en Salud en Acción hablaremos sobre los colores en la nutrición. Los vegetales amarillos, su principal característica es que son ricos en vitamina A, pero también contienen otros nutrientes como fibra, vitamina C y potasio. Son muy útiles para gente que hace ejercicios, pues aportan mucha energía y tienen pocas calorías. También tienen propiedades de espesor. Al consumirlos, uno se siente más lleno y los puedes utilizar, por ejemplo, al preparar tus sopas o tus alimentos en general, porque esos alimentos que incluyen los vegetales amarillos son el melloco, pimiento amarillo, zanahoria, zapallo, zucchini. Esta última, por ejemplo, de igual manera, ayuda a espesar las comidas, previene enfermedades cardiovasculares crónicas. Todas las verduras amarillas ayudan a prevenir el cáncer, así que es ideal que empieces a incorporar estos alimentos amarillos a tu dieta diaria. En el caso de los vegetales rojos, son ricos en vitamina C, todas las del complejo B, magnesio y potasio. Su consumo es importante para el metabolismo y se recomienda para las personas que tienen anemia. Tal es el caso, por ejemplo, del tomate, el ají, rábano y pimiento rojo. Este último está lleno de nutrientes importantes como vitamina B6 y folato, que combaten la anemia y contienen una gran cantidad de vitamina C que permite la correcta asimilación del hierro. En cuanto a los vegetales morados, están compuestos por el col morado, remolacha, berenjena, cebolla paiteña. Estos vegetales tienen la capacidad de prevenir los efectos del envejecimiento y le ayudan a mantener la salud de las vías urinarias, por lo tal es recomendable que usted pueda ingerirlos frecuentemente. Por ejemplo, el col morado es rica en lignina, un tipo de fibra que interviene en la digestión, el tránsito intestinal, la regulación de la glucosa, reduce el colesterol y tiene fines diuréticos. Coma la cruda o cocida, que es una de las ventajas que tiene este vegetal como tal. Y finalmente entramos entonces a los vegetales blancos. Bueno, finalmente no, porque todavía nos quedarían los vegetales verdes. En el caso de los vegetales blancos, destacan por sus propiedades médicas y en la mayoría de los casos es mejor comerlos crudos porque de esta manera las vitaminas están más frescas. Ayudan a controlar la presión alta, a prevenir la arteriosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. Además, su considerable aporte en fibra interviene en la salud gastrointestinal, que es bastante importante mantener, ya que normalmente los seres humanos retenemos todo el estrés, la ansiedad y todos los nervios en nuestro estómago, y esto hace que lamentablemente no tenga un buen funcionamiento muchas veces toda esta área. Así que si usted puede consumir estos alimentos como la cebolla, puerro, perla y blanca, papanabo, coliflor, ajo, palmito, col, champiñones y jengibre, le ayudarán a regular el buen funcionamiento de su sistema gastrointestinal. Además, el jengibre ayuda a la asimilación de otros nutrientes y cuenta con acción expectorante y antibacterial, lo que lo hace una gran alternativa para curar los catarros. Así que si usted en estos momentos se encuentra con un poquito de gripe o resfriado, es buen momento para ayudarse con el jengibre. Y finalmente entramos a los vegetales verdes. Son muy nobles con su organismo y se diferencian de las verduras y de otros colores por la gran cantidad de hierro que contienen. Pero también le aportan otros nutrientes esenciales como ácido fólico, esencial en el embarazo, vitamina C, que ayuda al funcionamiento adecuado del sistema inmunológico, y fibra, imprescindible en el trabajo del sistema digestivo. Estos alimentos son tales como la acelga, brócoli, kale o col rizada, apio, lechuga, espinacas, berros, espárragos, pimientos y pepinillo. Este último es uno de los alimentos que más beneficia a la piel, pues ambos contienen el mismo pH.

Es una meditación que se puede practicar todos los días, donde nuestra atención girará en torno a la respiración, sin negar o refutar ante la presencia de los pensamientos. Ante esos casos, simplemente procura concentrarte nuevamente en la respiración. También puedes practicarla en cualquier momento del día sin la necesidad de adoptar una postura particular y cerrar los ojos. Por ejemplo, al comer, bañarte, leer y cualquier otra actividad en la que, atento a lo que sucede, te permitas conectarte con el aquí y el ahora. Sencillos pasos que solo con la práctica diaria llegarás a ser un experto. Visita mi página web www.mejorversión.com. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, María Dolores Cabrera Hidalgo, quien es psicóloga clínica y también ha escrito ya 4 libros y viene a contarnos un poco al respecto de esto. Así que bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Karina, muy bien y gracias por la invitación. Con gusto, siempre las puertas de la casa abiertas para mencionar todo esto tan hermoso que has escrito y que me gustaría podamos indagar. Pero antes, para las personas que no te conocen, María, cuéntanos un poco sobre estos 4 libros que has publicado. Ya, sí, tengo publicados estos 4 libros, el primero en el año 98, que es un librito que publiqué, mi primer esfuerzo, digamos, después de haber hecho un taller de 4 años con Abdón Ovidia en la editorial Conejo, y es un libro que todavía estaba yo un poco tierna en ese asunto de la publicación de la literatura, de la escritura en general, y eso ha ido evolucionando, madurando. Luego en el 2010 me animé a publicar otro libro de cuentos, igual cuentos, hasta que decidí lanzarme a una novela en el 2012 y me sentí bastante bien con el desarrollo de la temática de la novela, con el desarrollo literario, cómo pude manejar los diálogos y las cosas. Entonces me sentí como más segura con la novela y como que decidí más que ese era mi línea más acertada. Y finalmente he publicado este libro, Cuando duermen los jilgueros, que es una novela ya última, y que trata de un tema bastante específico, que es una enfermedad en los niños pequeños de hasta 5 meses, en los infantes, digamos, que sufren falta de atención personalizada, falta de contacto físico de una madre o madre sustituta. Generalmente este problema se da en los orfanatos, y cuando los niños sienten que son un instrumento más, un número más, y no son tratados como seres humanos, sino como objetos a los que se les cambia el pañal, se les da el biberón y se les ubica en un sitio para que duerman. Son niños que desarrollan una enfermedad donde ellos mismos sienten el mundo tan hostil que dejan de comer, dejan de beber su biberón y se deshidratan. Se deshidratan y también hay una desnutrición severa y presentan esta enfermedad del marasmo, y finalmente algunos mueren, otros logran ser salvados, no necesariamente todos mueren, pero sí es un llamado a la atención para estos niños que no tienen el suficiente cariño, amor y sobre todo atención personalizada. Muy bien, bueno, eso lo vamos a hablar ahora en breve, María, pero bueno, voy a recordarle a los radioescuchas que pueden enviar sus preguntas al 098-924-1277 para que María, con mucho gusto, nos pueda responder. Retomando un poco los primeros 3 cuentos, bueno, 2 cuentos y una novela, cuéntame por qué inicias con cuentos y luego cambias a novelas y por qué cuentos y novelas. A ver, primero creo que una persona cuando está iniciándose en esto de la escritura empieza con cuentos porque aparentemente parece como que más fácil escribir un cuento que es más corto, entonces te parece que algo que es menos elaborado o menos largo te va a ser más fácil. Pero te digo que no es así, inclusive los cuentos como tienen que ser muy condensados, a veces resulta un poquito más complicado poner una idea corta, una idea en un espacio corto, ¿no? Abdón Ovidia en el taller nos decía algo así como que el cuento es como una fotografía y la novela es como una película. Entonces necesitas más trama, más desenlace, más personajes. Uh-huh. Pero piensas al principio que es más fácil escribir un cuento. Y la verdad es que es relativo. Relativo, porque el cuento necesita un esfuerzo de compensación. Uh-huh. Y bueno, para los que no te conocen todavía, María, ¿qué relación entonces existiría tu profesión de psicóloga con estos cuentos y novelas? Bastante. O sea, yo estudié psicología clínica, uh-huh. Lamentablemente no ejercí, egresé de la Universidad Católica en el año 84. Uh-huh. Y todos los temas que escojo para escribir tienen muchísimo que ver con la parte interior del ser humano, con el inconsciente, con los miedos, hay el tema de la muerte que yo menciono muchísimo, los temores del ser humano, y inseguridades, y todo ese tipo de cosas que yo abordo muchísimo en los cuentos y en la novela ahora, ¿no? Ya, ¿y por qué ese es tu tema central, la muerte? Porque es un tema que me ha motivado, me ha dado curiosidad, me ha inquietado, digamos es la palabra, desde que era chiquita, ¿no? Siempre he pensado, no con miedo, sino como un reto de investigar qué es y unas ganas de experimentar, ¿no? Un poco sobre la realidad de que hay más allá. ¿Y qué ha llevado entonces esa investigación? ¿Qué has encontrado? O sea, el misterio sigue porque nadie ha cruzado realmente y tiene una certeza de lo que hay más allá, a menos que sean las experiencias de esas cortas que hay después de cuando la gente tiene estas muertes clínicas y regresa. Uh-huh. Pero aparte de eso, a mí me... ¿cómo te digo? Para mí, a veces, tendrías que leer algunos de los cuentos, ¿no? Para mí, la muerte en los cuentos la abordo inclusive a veces como una salida, como una necesidad de irse al viaje porque ya... Es la hora, es justo, es necesario. Entonces, eso es muy incomprendido por el resto de las personas. O sea, tu familia te dice, uy, qué horror, pero piensas tanto en la muerte, qué miedo y qué va a pasar. Pero es un tema que me apasiona. Y si en estos momentos alguien está interesado en estos temas también, ¿cuál libro le recomendarías? Bueno, tal vez el último, Cuando duermen los jilgueros. Esta otra novela, Te regalo mi cordura, tiene un tema diferente, es el tema de la soledad. Es una relación de una pareja. Y un poco la idea del machismo, cuando una esposa siente que su matrimonio no funciona, que ya no vale, que ya no funciona, que no hay de dónde sostenerlo, pero a pesar de encontrar el amor de su vida, entre comillas, afuera, renuncia a todo porque no es una mujer preparada, no es una mujer que tiene una profesión, no es una mujer que puede salir adelante sola ni que pueda pagar su propia subsistencia. Entonces decide quedarse con el hombre machista que la maltrata, que le es infiel, con tal de no perder su seguridad y renuncia al amor y renuncia a la felicidad y renuncia a todo, ¿no? Esa es la temática más o menos de esta otra. Que es muy común encontrar este tipo de personas. Muchísimas. ¿Y dejas algún comentario o recomendación para este tipo de mujeres que están pasando por eso? Yo creo que en la novela está claro el mensaje, ¿no? El mensaje porque a la final ella se queda con su vida antigua, pero el mensaje al último está, o sea, no... Yo creo que si la lees, la vas a entender bien. Chévere. Bueno, vamos a hablar sobre esta nueva adquisición para los ecuatorianos y el mundo entero, porque fue publicado en España. Sí, en Sevilla. Cuando duermen los jilgueros. ¿Por qué ese nombre? Porque Cuando duermen los jilgueros es una canción infantil, una canción que se les canta a los niños de cuna, una canción de cuna. ¿Ya? Entonces, en la historia, Eugenia Parra, que es la... Protagonista, el personaje principal, digamos, solía cantarles esta canción a los niños, para que se duerman. Ella es una persona que sintió y percibió la realidad del marasmo cuando murió una de las bebés, y esa era la canción que ella les cantaba generalmente, por eso tiene el título. Ya. Hablas mucho entonces de esta enfermedad, marasmo, que al principio diste un bosquejo de ella. Vamos a profundizar un poco más. ¿Has tenido tus experiencias con niños que han sufrido esta enfermedad? No. Personalmente, en mi familia, alrededor mío, no. Uh-huh. Pero sí he visto casos en historias, en los libros, en internet, o sea, y estudié mucho el tema cuando estudié psicología en la Universidad Católica. Uh-huh. Se estudió el tema del marasmo y me llamó también desde esa época la atención muchísimo, porque pienso que la falta de amor a un ser humano sí le puede matar, o sea, y en el libro lo digo, ¿no? Muchas veces se dice, nadie muere de amor por falta de amor, nadie muere por falta de amor, y la verdad es que no necesariamente tiene que ser un amor de pareja, pero por falta de amor, por falta de atención, por falta de abrazos, por falta de cariño, sí se puede enfermar y se puede morir. salir, inclusive un adulto. Y la novela tiene una parte en la que me salgo un poco de los niños, me voy a un caso de una persona adulta que sufre también mucha soledad, bueno, está en la cárcel y todo eso, no voy a contar la novela, pero también tiene un vacío muy grande y muere porque no le interesa ya la vida. Uh-huh. Entonces es un poco el combatir la idea de que por amor nadie se muere, y no es así. O sea, tú aquí compruebas de que sí es real la frase de que la gente sí se puede morir por amor. Sí. Como algunas canciones le dicen. Bueno, y esto tiene mucho que ver tal vez con lo que algunos psicólogos hablan de desarrollar el buen apego con los niños. Muchísimo. Esa es la base, esa es la temática del libro. Inclusive tengo citas, como te comentaba antes, citas en las que están títulos con nombres de autores, uh-huh, de libros, de estudios de universidades a nivel mundial sobre el tema este, ¿no? Inclusive se estudia. Y también está en el libro el ejemplo de los animales. Los animales, el instinto animal hace que, por ejemplo, el chimpancé cargue a su bebé el tiempo que es necesario para que él se desarrolle. Uh-huh. El ser humano es el único que pone el límite. Ah, no, le voy a malcriar. Si le amarco, le voy a... Y eso no es así. El uh-huh. niño hasta el año necesita 100% del cariño, de abrazos, de mimos, de besos, de atención. Uh-huh. Sea de su madre o de una madre sustituta. De hecho, hay unos estudios muy importantes en los años 60, el doctor Harlow, que él coloca en una jaula a monos infantes, y dentro de la jaula hay una máquina de tela, mamá, representada como la mamá, y en el otro extremo está una máquina de alambre, y esta tenía además la facultad de tener el biberón para alimentarlo, y el mono infante era más tiempo con la mamá de tela por el tema del contacto físico. Posteriormente, como parte del proceso, se obliga al infante mono a pasar solo tiempo con la mamá de alambre, uh-huh, y no desarrollaron un sistema inmunológico. Correcto. Fuerte, uh-huh, y no digerían bien la leche. Entonces, uh-huh, fueron unos resultados bastante sorprendentes, porque era una época, como bien lo decías, María, en la que se creía que el mimar, al dar tanto cariño a un niño, lo que hacía era malcriarlos, uh-huh, cuando en realidad es una época o una edad propicia para, uh-huh, desarrollar este apego seguro, donde el niño va generando confianza, va sintiéndose seguro, uh-huh, dentro del mundo, y que también es importante, ¿no? Inclusive mira que el niño humano es uno de los más indefensos de toda la raza de seres vivos, porque generalmente la mayoría de los animalitos nacen y pueden pararse por su propia voluntad y pueden caminar y pueden, uh-huh, buscar su alimento, muchísimos, ¿no? Las aves. Pero la cosa es que el ser humano, si nace y se queda en ese puesto, se muere. Uh-huh. No hay, si no lo coges, si no lo atiendes, el bebé se muere. Uh-huh. Entonces es demasiado indefenso como para... El niño que llora es porque necesita un abrazo, necesita, y el contacto físico, uh-huh, contacto físico con otro ser humano, el calor. A ver, María, tenemos ya un par de preguntas, pero te voy a hacer una en estos momentos. Nos vamos a ir a una pausa musical y al regresar, entonces tienes tiempo para pensar. Perfecto. La respuesta. Dice, okay, personalmente, ¿qué piensas que es la muerte? ¿Hay algo más allá? No me respondas ahora, María. Vamos a escuchar a Mirella Cesa, su tema Somos, y al regreso me cuentas. Gracias. ¿Sí? A ti. Hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueños, eres de rey. Pura adrenalina somos, la fuerza que acaricia amor. tiempo de la moda está ahí dentro donde nadie puede ver. Eres hermosa con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu pie. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueño, eres guerrera, eres mujer. Versión, como les mencionaba, nos acompaña María Dolores Cabrera Hidalgo, quien es psicóloga clínica, y nos está contando sobre sus 4 libros ya publicados, y quedó en el aire la pregunta: personalmente, ¿qué piensa que es la muerte? ¿Hay algo más allá? Sí, a ver, hay algo más allá, sí, con toda seguridad hay algo más allá. Yo tengo la idea de que todos somos energía, los seres humanos somos energía, los animales son energía, yo creo que todos los seres vivos somos energía, y de alguna manera esa energía se transforma, ¿no? Entonces, al momento de morir hay una transformación en unirse a una energía mayor. Yo pienso que en el cosmos hay muchísima energía buena y mala. No creo mucho en las teorías religiosas de que el cielo es así, el infierno es así, no. Creo que existen energías, y creo que el momento en que uno se une a una de estas energías mayores, que puede llamarse ángeles, de que tienen categorías, y que debe haber una muchísimo más, poderosa, fuerte, uno se une a eso y forma parte de eso, y pienso que ahí es donde uno encuentra paz, muchísima paz. Nos hacen otra pregunta, María. Dice, ¿cómo fue el proceso de investigación de su última novela? ¿Fue a hospitales, lugares específicos, etcétera? A ver, fue investigación mucho de internet, fue investigación mucho de libros que yo tenía de la universidad. Hubieron testimonios que fueron contados. Una cuñada mía me contó un testimonio de una niña en Riobamba que le pasó algo muy similar a lo que yo describo en la novela. Y eso, ¿no? Hay libros como, por ejemplo, Natalia, no me acuerdo el apellido, que escribe ¿Reciben los bebés suficientes abrazos? En ese libro hay muchísima información sobre este tema. Entonces, ahora internet es interminable, sí, para cuando uno quiere buscar información. Hay demasiada información, uno no sabe qué tomar, qué no. Entonces, la mayor parte saqué de estudios realizados en Estados Unidos, en universidades, en ese tipo de... Ahora, María, ¿por qué crees que hay muchos expertos todavía que recomiendan no atender al llanto de los niños e incluso que los bebés no duerman con los padres durante los primeros meses o hasta el año inclusive? Uh-huh. Por la idea que no sé si está basada realmente en algo científico, más bien al contrario, creo que está basada en la idea de que el niño se malcría, de que no hay que dejar que el niño sea caprichoso. Ahora se sabe que hasta las rabietas del niño son necesarias para el niño, o sea, uh-huh. tiene derecho a hacer sus rabietas. Y antes se obligaba a los niños a que pidan disculpas, a que ahora se sabe que todo eso no está bien. O sea, hay un respeto mucho más grande hacia lo que es el niño como ser humano, como persona. Antes uh-huh. el niño era como inferior al adulto, ¿no? Uh-huh. Ahora creo que se le da más respeto al niño como tal. Entonces, esas teorías, no sé si... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? No sé si se basan en algo que... Pero ya en la antigüedad vivimos eso y no sé qué tan buenos resultados dio, porque hay mucha gente que creció con resentimientos, con vacíos, uh-huh. y pienso que se debe a eso, ¿no? Ahora, es algo muy importante el tema que voy a abordar en estos momentos, que hace referencia obviamente a la novela, ¿no? Porque, ¿cómo hacen los papás, en general, papá, mamá, que tienen que cumplir con un horario y que a los pocos meses de haber nacido su hijo tienen que llevarlo a una guardería? Uh-huh. Que muchas veces he visto, observado cómo estos niños, lamentablemente, como el caso de los monitos infantes que contábamos antes de la pausa, lamentablemente no desarrollan un sistema inmunológico fuerte, no digieren bien los alimentos. Aparte de esto, ¿qué otros problemas crees tú que se enfrentan estos niños que entran a la guardería? O sea, pienso que las guarderías deben estar muy bien manejadas y con gente capacitada, uh-huh. con psicólogos, con gente que esté consciente de la necesidad de los niños. Entonces, cuando una madre va a dejar a un niño muy tierno en una guardería, lo primero que debe ver es qué atención va a recibir el niño. Porque, por ejemplo, en el libro yo hablo uh-huh. de madre o madre sustituta. Lo que el niño necesita es contacto físico. Si yo le dejo en una guardería porque trabajo y tengo la necesidad de hacerlo, tengo que estar segura de que esa guardería le va a dar a mi hijo, a mi niño, a mi nieto, el afecto, la atención correcta. Por eso es que fallan tanto las escuelas, fallan tanto por tantas cosas que se oye ahora terribles, porque no nos damos cuenta bien en dónde estamos dejando a nuestros hijos. Yo creo que para abrir una guardería uno tiene que tener una responsabilidad enorme y saber que va a asumir una, repito, responsabilidad que es súper delicada, muy, muy delicada. Uh-huh. Una de las recomendaciones que nos hacía María de los Ángeles Núñez, que tal vez conoces, una psicóloga de acá del Ecuador, con bastante experiencia, decía que era ideal que cuando nosotros tengamos que enfrentar este paso, porque tenemos que cumplir otras actividades, lo ideal es que lo vayamos haciendo progresivamente. Entonces, uh-huh. el primer día dejamos al niño una hora y luego otra vez nos acercamos, recibimos al niño y así durante por lo menos una semana. Porque es importante ver la reacción del niño. Uh-huh. O sea, si tú ves cómo va reaccionando el niño, ahí vas dando una pauta de cómo él se siente, que es lo importante. Uh-huh. Si él viene contento, si te dice, sí, estoy feliz, la profesora tal es así, y te cuenta cosas positivas, pero si tú ves que el niño no va contento, si no le agrada, entonces, ojo, hay que ver. Porque lo importante es que el niño sea feliz, uh-huh. bajo cualquier circunstancia. Y muchas veces vemos guarderías donde tienen 10 niños por una sola persona. Eso es lo que en ese libro está. Exactamente, uh-huh. una de las cosas que yo leí uh-huh. fue eso. Y me sorprendió, porque bueno, uno tal vez sabe que ocurre, pero cuando ya hay un basamento o un fundamento por escrito, uno dice, wow, qué impresionante uh-huh. cómo a veces cometemos errores como padres, ¿no? ¿Cómo puede... un niño sentirse bien? Uh-huh. Si cada bebé, digamos en el caso de los orfanatos, tiene necesidades distintas, vienen de mundos distintos. Unos fueron abandonados por evitar aborto, o sea, totalmente rechazo al embarazo, o sea, uh-huh. todo eso tiene muchísimo que ver. Entonces, ¿cómo cada niño es un mundo? Y sin embargo son tratados por igual, exactamente igual. Si un niño llora mucho, de pronto es por algo que es específico de él. Entonces, yo sé que es súper difícil, no puedes exigir a una sociedad que sea perfecta, pero sí se necesita poner atención individualizada, no solamente en las guarderías y en los orfanatos, sino en las escuelas. En las escuelas es muy importante igual. Y a propósito del llanto, ¿cómo tú podrías decirnos, aprovechando el espacio, de diferenciar ese llanto de un niño que realmente es por necesidad y cuando es por llamar la atención de malcriadez o rebeldía? Antes del año siempre es por necesidad. Antes del año el niño necesita calor de la piel, necesita un abrazo, necesita sentirse seguro, puede ser que tenga miedo, que esté asustado, que se sienta solo. Entonces ha comido, está cambiado el pañal, pero sigue llorando, necesita ser abrazado. Y abrazado, y tú puedes dormirte con él, y dicen, ah, no, eso es malísimo, ¿cómo le va? Pues necesita eso, y ahí se va a calmar. ¿Dónde podríamos encontrar tus libros, María? A ver, ahora está en la librería Rayuela. Lamentablemente están, fueron publicados en España, en Sevilla, y se los vende por Amazon. Okay. Yo subo constantemente el link a Facebook. Y se hace el pedido por Amazon. Okay. Inclusive creo que hay una promoción ahora, pero yo los tengo también conmigo, entonces me los podrían pedir a mí personalmente. Ah, bueno, chévere. ¿Cuál sería entonces tu número de contacto? Puede ser el Messenger del Facebook. Okay, ¿cuál es tu Facebook para que te busquen? María Dolores Cabrera, estoy así, con el nombre de María Dolores Cabrera. Okay, entonces ya lo saben, amigos de Tu Mejor Versión, pueden ingresar a Facebook, escribir María Dolores Cabrera, automáticamente ustedes contarán con la información de María y sus respectivos libros. ¿También cuentas con los antiguos libros? Sí, también con todos los, tengo todos, ¿no? Te Regalo Mi Cordura está en algunas otras librerías, no sé si está ahorita en Librimundi, creo que todavía la tienen, no sé si en Mr. Book, bueno, Editorial Conejo se encargó, ahí la hice con Editorial Conejo, acá, y ellos se encargaron de la distribución, no sé si todavía están en algunas librerías o sea, ya se han vendido, pero Rayuela sí los tiene. Chévere. Bueno, María, se nos acaba el tiempo, así que te agradezco muchísimo, un tema súper interesante. Muchas gracias a ti, espero, Karina, volverte a tener acá en el programa con otros temas también súper interesantes. Cuando y, quieras, un y gusto. Bueno, ¿cuándo viene el próximo libro? A ver, eso te digo rapidito, lo tengo listo, tengo una novela terminada, este libro habla sobre otra enfermedad que es la depresión, que es otra enfermedad muy mal concebida y que no se le da la atención necesaria. No está publicado porque entró a un concurso y una vez que tenga el fallo lo podré publicar. Chévere. Por lo pronto tengo firmado un contrato que no puedo publicarlo, pero está listo. Bueno, pronto entonces sabremos más noticias de ti. Muchas gracias, María. Gracias a ti, Karina, por tomarme en cuenta. No, con gusto. Gracias. Bueno, amigos de Tu Mejor Versión, será hasta la próxima entrega, la semana que viene, el lunes, a partir de las 2, donde te entregaremos más tips, información, consejos y todo lo relacionado a tu bienestar. Así que chao, chao y hasta la próxima. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.